Tenía una morena que yo la quería, tenía una morena que yo la quería, pero un día fui a verla y se dejó vio una picardía, pero un día fui a verla y se dejó vio una picardía. Adorada, ya lo ven señores, mejor es dejarla, pa' así se compone, mejor es dejarla, pa' así se compone. De que yo me fui, cuando ella lo sepa, de que yo me fui, cuando se arrepienta, no estoy por aquí, cuando se arrepienta, no estoy por aquí. ¡Apa, sabroso! Se arrepienta, no estoy por aquí. Cuando se arrepienta, no estoy por aquí.